Bueno, quiero agradecerles a todos los que nos acompañan hoy, a los funcionarios y autoridades que nos acompañan de las distintas entidades, en esta inauguración que para nosotros es una satisfacción, con la gente de GECAL, de Nación, con cabecera en Tandil, que nos están visitando, el arquitecto Alberto Juárez y la licenciada Belén Trujillo, que oportunamente comenzamos el año pasado la gestión para la apertura de esta unidad de empleo. Acá dice oficina de empleo, pero por una cuestión de estructura que después por ahí Belén o Alberto les van a explicar más detenidamente, es la llegada a esta ciudad de un modo distinto de proveer a una mejor regulación del trabajo y al acceso a diferentes planes que la Nación propone para poder canalizar la necesidad urgente de esta comunidad y de tantas de la provisión de empleo en forma regular. También contiene una mirada especial sobre los jóvenes que están completando sus estudios y a su vez tienen la necesidad de trabajar. Me gustaría que ellos después sean más específicos. La oficina va a estar a cargo, esta unidad de empleo va a estar a cargo de la señora Soledad Porta, con la asistencia de Ana Laura Sousa Coronel, que también nos va a acompañar. Va a contar con todo el material para que la gente de nuestra comunidad que esté preocupada por conseguir o regularizar su situación laboral, que se acerque. Es un lugar muy accesible, muy iluminado, muy lindo, que hemos adecuado para que funcione de esta manera, abierto a toda la comunidad en el horario de la mañana. Yo quisiera que Anita haga alguna palabrita, que debute Ana con el micrófono a decir algo, un agradecimiento a la prensa por estar presente y ayudarnos a difundir esto que es importante. A veces hay obras que son cortes de cintas que realmente son más impresionantes de lo visual. Y quizás esta sea una oficina que aparentemente es chiquitita, pero que abre un enorme abanico de posibilidades para mucha gente que está justamente en el escalón más vulnerable o más necesitado de la sociedad. Así que, con mucha satisfacción, esta unidad, como dicen, la casa chica, pero de corazón muy grande, pero muy grande, tenemos la satisfacción de abrir esta oficina. Ana. Buenos días a todos. Como dijo Alejandro, ya en realidad las palabras ya las ha resumido un poco él. Estamos muy contentos porque esta es una gran oportunidad, porque nosotros entendemos la unidad de empleo como un nexo para aquella persona que busca trabajo y aquel empleador que muchas veces busca un perfil de alguna persona que necesita con algún determinado saber, que sabe determinados oficios, y bueno, y muchas veces ese encuentro, ese punto de encuentro lo podemos estar nosotros favoreciendo desde este lugar. Invitamos también a comerciantes y a gente que tiene empresas, fábricas, como para que estén también conociendo. Después les vamos a ir visitando a todos uno por uno, y a los centros de el Instituto de Formación Docente y Técnico, que vinieron en su representación, y al Centro de Formación Profesional, porque consideramos que ellos también van a ser pilares fundamentales para la capacitación de estos jóvenes, que puedan tener prácticas profesionales de inserción en algún ámbito, ya sea municipal o en alguna fábrica o empresa. Así que yo les agradezco, esto es una gran oportunidad, estamos muy contentos por abrir este espacio que nos hacía falta, y que bueno, entre todos lo vamos a ir dándole forma. En realidad eso es el municipio, pero siempre con la colaboración y con el apoyo y de los comerciantes y de la población en general, que nos abra las puertas para empezar a establecer estos nexos que en realidad vamos a aprender todos, porque esto es nuevo para Alvear, ya lo dije. Así que muchas gracias a todos. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Belén, venimos con Alberto, gerente desde Tandil. La verdad es que celebramos esta inauguración. Para nosotros es, la verdad, muy grato que los municipios año a año se vayan sumando en esta propuesta de la creación de unidades y oficinas de empleo. La gerencia es una descentralización de la Secretaría de Empleo del Ministerio de Trabajo de Nación, y abarca un distrito de 14 municipios, entre ellos General Alvear. Cuenta el país con 556, 57 oficinas y unidades de empleo en todo el país, en esta red de servicios de empleo. Si bien es una iniciativa del Ministerio de Trabajo de Nación, creemos que deben existir en los municipios áreas de empleo, como existen las áreas de salud o las áreas de educación, y que se puedan institucionalizar más allá de la gestión del momento, ¿no? Entonces, es la verdad un gran orgullo que se haya trabajado y sabiendo que es el municipio quien sabe más de las situaciones laborales y del empleo y de las posibilidades laborales de la localidad. A través de esta unidad de empleo, como dijo Alejandro y Analía, va a ser una posibilidad para que se acerquen las personas que están en la búsqueda. Así también los empleadores que quieran contratar personal. Y también existe la posibilidad de implementar diferentes programas sociales de empleo. De hecho, el municipio ya está trabajando en algunos programas, como el seguro de capacitación y empleo, que está dirigido a determinadas poblaciones, por ejemplo, gente que se ha capacitado en lo que se conoce como teletrabajo, personas, por ejemplo, mujeres víctimas de violencia doméstica, víctimas de trata, son poblaciones que se han incorporado recientemente a este programa, población carcelaria, el programa Promover, que es para personas con discapacidad, el programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, está destinado a jóvenes entre 18 y 24 años que no hayan finalizado sus estudios primarios o secundarios y que estén tratando de insertarse en el mercado de trabajo. Hago un resumen porque en realidad hay muchos programas, muchas líneas que se pueden trabajar respondiendo a diferentes poblaciones y a diferentes necesidades. Así que bueno, no quiero extender mucho más. Muchísimas gracias, estamos muy contentos y esperamos poder seguir trabajando en conjunto. Gracias. Bueno, quisiera extender la invitación a la prensa si quieren hacer alguna pregunta puntual a nuestras dos visitas. Agradecerle una vez más porque ellos han puesto mucho para que nosotros podamos abrir esta unidad acá con mucha alegría. Gracias nuevamente a todos los presentes, a los que representan empresas o que son eventuales empleadores. Y bueno, vamos a degustar entonces un refrigerio. ¿Eh? Cortocinto, vamos.